luna, ay, ay, ay, que los dos miramos juntos, ay, ay, ay, que he sacado con los nombres, ay, ay, ay, estampados en el muro, ay, ay, ay, cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Me he sacado con el lirio, ay, ay, ay. Que plantamos en el patio. No era uno el que plantaba, ay, ay, ay, eran dos enamorados, ay, ay, ay, hortelano tu plantío, ay, ay, ay, con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La sombra, ay, ay, ay, del aroma por testigo, ay, ay, ay, y los cuatro pies marcados, ay, ay, ay, en la orilla del camino, ay, ay, ay, y he sacado con quererte, ay, ay, ay, clavelito florecido, ay, ay, ay. Yeah.